que baje la basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana. Haciendo. Solo un día a la semana. Haciendo. La buena digestión. Su Carlos, su Óscar, su Laura, su Íñigo, su... ¡Su Mario, su Mario, que es su Mario! En 1972, un grupo de locutores fueron detenidos por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la radio donde fueron encerrados. Y hoy, perseguidos aún por el gobierno, sobreviven como locutores de justicia. Si tiene un programa de radio y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. La buena digestión. Ponte el cinturón cada vez que subas a un coche. Porque te salva la vida. Porque te ahorras la multa. O yo qué sé, porque... porque te mola una tía. Da igual, póntelo aunque vayas sentado detrás o acabarás rompiendo la luna del coche con la maldita cabeza. Hazlo por los puntos. O para que tu madre no tenga que llevar flores al kilómetro 23 de alguna carretera. Hay muchas razones para ponerse el cinturón. Elige la tuya y hazlo. No podemos conducir por ti. Y después de esta broma, y viendo que en Semana Santa la campaña de conciencia social de la DGT de tráfico no ha funcionado, vamos a intentar copiar el formato, pero con gente que realmente llega al pueblo. Pues sí, amigo Sergio, porque tenemos la versión de este impresionante anuncio de tráfico con diferentes protagonistas. El primero de ellos será... Chiquito de la Calzada. ¡Hazlo por los puntos! ¡Hazlo por los puntos que te va a coger en la cabeza cuando te la rompa contra la luna de adelante! ¡Hazlo por la gloria de tu madre! ¡Hazlo! ¡Hazlo por lo que tú quieras! ¡No puedo conducir por ti! ¡No tengo carné, filtro pecador! ¡Yo tengo una mobilete Caddy! ¡Yo no me mato nunca! ¡Voy despachito! ¿Te das cuenta? Por Torrente. ¿Qué pasa, chavales? Ponte el cinturón, coño. Aunque sea por tu madre, por el Atleti, por las putillas del puticlub, por quien quiera, joder. Pero ponte el cinturón porque puedes acabar con tu vida, chaval. Y no vayas al casino. Si el cinturón puesto, cabrante, corres un gran peligro, chaval. Versión del agente Bigum de los Simpson. Me voy a poneros el cinturón, aunque sea por la picha de Homer Simpson, o porque a mí se me ve el culo de vez en cuando, o porque Carl dispara a los niños. ¡Carl, dispara, dispara! Pero debéis poneros el cinturón, porque os jugáis la vida. No podemos conducir por ti, y yo menos porque Zapatero no me deja. ¡Trae una rosquilla, Carl! Ponte el cinturón según Pocholo. Un segundo, porque aparte hay que ponerse el cinturón. O sea, por las pastillas, por las drogas, por la falopa, por lo que quieras. Por Ibiza, venga, coño, por los mochuelos, mochuelos. Ponte el cinturón porque no podemos conducir por ti. ¡Fiesta! Campaña de la DGT por Carmen de Mairena. Hola, guapo. Mira, debes ponerte el cinturón, guapo, porque aunque sea por los pelos del coño que tengo con los del moño, o que sea porque tienes el paquete como los de correos, pero ponte el cinturón, porque si te estrellas, te puedes matar, guapo. La. Ponte el cinturón según Dinio. Por controla, ¿sabe? Debes ponerte el cinturón, ¿sabe? Porque es que con Marujita yo le daba así con la puntita a la frente, ¿sabe? Y como no llevaba el cinturón, parecía como que se me escapaba el coche, ¿sabe? Y la cabeza se me iba para los lados. Así que ponte el cinturón. Porque en Cuba Fidel Castro lo prohibió porque decía que no oprimía la polla, ¿sabes? Pero debes ponértelo porque te juegas la vida y tu madre puede que se asuste y se preocupe un montón, ¿sabes? Así que hazlo, por favor. Ponte el cinturón. Por ti, por mí, por todos. Porque la buena digestión te lo dice, cojones. Sí, sí, póntelo. Póntelo, pónselo, gran campaña aquella. Gracias a Rubén, que ha sido el monstruo que ha hecho estas voces desde Murcia. Un beso desde la buena digestión. Enorme, don miembro. Continuamos, siempre con seguridad. Bien, y hacemos un breve paréntesis en la buena digestión para que nos vayan informando de cómo está la situación en el tráfico hoy. Tenemos a nuestro corresponsal Carlos Baturón en las oficinas de la Dirección General de Tráfico, que nos va a informar paulatinamente de lo que está ocurriendo en las afueras del recinto de la ciudad de Madrid. Háblanos, Carlos Baturón. Buenas tardes, saludos cordiales. El tráfico está siendo fluido en todo el país, sobre todo en el norte, en Galicia. Tráfico fluido en cocaína, píldoras holandesas. También duran bien los quesos de tetilla y millones de barriles de albariño para que empiecen a beber de niños. En la M30 mucho tráfico, como siempre, con retenciones de heroína en Villaverde Bajo y Alto. El Pozo del Tío Raimundo y parón de 26 kilómetros a la altura de Alcorcón. Parece que ha habido un desprendimiento y una montaña de hachís. ¡Jesús! Obstruye la calle principal de la ciudad de los muchachos. No va a hacer falta que asista el Mopu porque parece ser que los niños se llenan las manos como caramelos y corren a sus casas con sus gorras llenas de rico chocolate, ¡oiga! Todas las carreteras de salida y entrada a la zona de Levante y Barcelona con muchísimo tráfico. Debe haber un encuentro internacional de tuning porque jóvenes circulan en todas direcciones. Cargadito pirulone, cargadito pirulone. En la Nacional 340, desde Cádiz hasta la línea de la Concepción, entrenan para el circuito de Jerez haciendo mejores tiempos, ya que son perseguidos por lancha en el estrecho y a través de patrullas en las carreteras. El resto de las autovías nacionales circulan con tranquilidad y miles de prostitutas están anunciando estaciones de descanso con luces de neón. Y eso es todo desde la Dirección General del Tráfico en España. Muchas gracias, Carlos Patrulli. Pasamos así. Continuamos con el programa La Buena Gestión. Seguiremos informando paulatinamente de cómo continúa el tráfico en nuestro país. ¡Continuamos! Señora, sí, sí, usted. Déjelo todo ahora mismo porque llega a su barrio La Buena Digestión. ¿Harta de soportar el petardo de su marido escuchando cada tarde de domingo la misma basofia? La tiene Batistuta, la tiene Batistuta. Toca para Saviola, que engancha. Se mete por dentro. Nuevamente Saviola para Simeone. Simeone para Batistuta. Tranquila, porque le ofrecemos La Buena Digestión. Sí, así es, como lo oye. No lo encontrará en tiendas ni contra reembolso. Como seguro que no tiene un puto duro para gastárselo en el bingo, enciérrese con su radio y patalea hasta esnucarse oyendo La Buena Digestión. ¿No sabe qué hacer con los cafres de sus hijos? Déjeles oír La Buena Digestión y encima se ahorra la merienda. A ver si adelgazan un poco esas bestias hijas de puta, casi seres humanos. Nos encontrará en el 100.4 FM y ahora súper ofertón de lanzamiento por solo 0 euros o a través de internet www.circulodebellasartes.com. Si vive fuera de la capital madrileña, emitiendo para toda la galaxia. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, One ching tung. Trus, trus, trus. The fucking hard. Director's cat. O el gato del director. Por si hay alguien de Cuenca. En el día de hoy, El Rey León, dirigido por Spike Lee. Simba. Hijo mío, Algún día todo lo que ves será tuyo. ¿Todo, papá? Desde las acacias hasta el pantano. Desde las jirafas hasta el cementerio de elefantes. Todo el imperio de la droga y con todo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Cállame, madre! ¡Cállame, madre! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! The Lion King, Spike Lee film. Simba, tras el fallecimiento de su padre, creció, pero tuvo que huir del barrio. Allí el imperio de la droga que su padre, Sultán, manejaba, quedó a escombros en manos de su hermano Scar. Tras un largo camino por las sendas de la selva amazónica, perdido, encontró a dos personajillos que le ayudaron en su búsqueda. Ellos eran Timón y Pumba. ¿Qué pasa, negro? ¿Qué hace un chiquitito como tú perdido por este barrio de Dios? Tío, es que en mi barrio, ¿sabes, tío? Han matado a mi viejo, lo mataron años atrás. He crecido en la más absoluta miseria, en la inmundicia, robando aquí y allí. Y ahora no sé qué hacer, estoy perdido, tío. Va, Timón, tío, no le rayes a ese negrito, es chiquitito. ¿Sabes jugar al básquet o qué, tronco? No sé yo la pipa, Timón, se va a acojonar, tronco. No sé, tío, estoy perdido en todo esto. Hay rumores por ahí, pero quiero saber quién ha matado a mi viejo. ¿Eh? Y algún día me vengaré y recuperaré mi imperio. ¿Qué ha matado a tu viejo? ¿Tú eres ese pavo? ¿Ha llegado hasta esta zona del río, tío? No puede ser. ¿Cómo es posible? Debajo de la cancha lo sabe todo el mundo, tronco. ¿Vamos a ayudar a este negro o qué? Tío, ¿no me crees, Timón? Tío, yo creo que no. Crecer en el barrio sin una figura paterna fue difícil. No tenía nada que hacer. Nadie me apoyaba. Mi vieja se prostituía para conseguir un sueldo decente. ¿Tu vieja? Yo creo se la tiraron todos los leones del norte. Yo creo que tu vieja me suena. También se la ha tirado algún facón que no me parece a mí. ¿No? ¿Tú qué crees, Simba? Simba. ¿Sabes qué te digo? Tengo un rumor, tío, negro. Tengo un rumor de que tu tío Scar, o sea, me lo han dicho en la tienda de Chop Suey de la esquina, de la selva amazónica, Scar fue quien se cargó a tu viejo, Simba. Pero ese chino te ha contado esa mierda, tío. Ese chino ya me contó que tu madre era puta, tío. Ese chino me ha dado miedo a esta pistola que te existe, tío. Ese chino no es de este barrio, tío. Ese chino no es negro, ese chino no es americano, ese chino no vive en la jungla. Mi tío Scar. No puede ser. Voy a ir a vengarme de mi tío Scar. Timón, Pumba. Os necesito. Acompañarme para hacer mi venganza con mi tío Scar. ¡Cuento con vosotros! ¿Tú qué crees, negro? ¡Vamos con este pavo! ¡Tenéis una pipa! Petas. ¡Tenéis una pipas, pipa! ¡No tío, tenéis una tengo pipa! ¡Tengo dos pipas! ¡Vamos a ello! Simba recorrió media selva en busca de su tío Scar con sus compadres Timón y Pumba. Allí iban rimando cargados en cada esquina, con todos los italianos se encontraban. Fettuccini, Negrini, Morini, Putini. Vamos a pegarnos del padre de este pavo, no de su tío. ¡Ey! Soy Simba, ha matado a mi viejo, pero no importa porque tengo una Magnum, todo mi hueso reventado. Soy el puto rey de la jungla, aunque mi trono me han quitado. Esta parte la hace MC Hammer haciendo de Simba, porque el niño no sabía hacerla bien. Finalmente consigue enfrentarse a su tío Scar y le dice: Scar, sé que has matado a mi padre y no voy a permitirlo, tío. ¿Cómo? No puedo, le dice Scar. ¿Acaso te crees el rey del mundo? ¿Crees que puedes por ahí matando gente? Este barrio me pertenece. Jamás fue tu barrio. Jamás te criaste aquí, tío. Bueno, de momento, ¿sabes una cosa, tío? Todos los negros venís jaco para mí. Los hipopótamos, las jirafas. Todo Cristo, ya no pasa ni porro, ¿te crees que porque tío las hienas te respetan, te va a respetar toda la puta jungla, tío? ¿Sabes lo que te digo, tío? Las hienas son los únicos que mandan desde el Chop Suey hasta los italianos, tío. Muerde el polvo, hijo de puta. Pinta, tío. Así Simba recuperó su reinado. Timón y Pumba formaron parte de su cruzada drogadicta, los camellos más conocidos desde el norte de África hasta el sur. Simba fue un gran rey, un gran emperador. Se lo respetaba en la calle. Las mafias lo respetaban, los yonkis lo respetaban, los putos negratas lo respetaban. A su fiesta de coronación, curiosamente fue Tupac Shakur, Public Enemy, bueno, hicieron una especie de vídeo musical que también hizo Spike Lee. Fue la leche, vamos, se vendió más lo que es la fiesta de coronación que lo que es la película. De ahí que cuando uno necesita droga, se lo llame el mono. Por el mono, que siempre ayudó a Simba en su periodo, aunque la versión de Spike Lee fuera reducida en escenas censuradas. Fin. Yeah. Uh-huh. El Rey León 2 llegará próximamente a sus pantallas. Coming soon. Coming soon, que no es un dictador de Corea, sino que significa que llegará pronto, Javi, por si hay alguno de Cuenca. Disney censuró esta versión de Spy Lee y quedaron con la final, aunque te la puedes descargar en alguna página ilegal o bien pinchar Radio Círculo los domingos de 6 a 7, aquí, en La Buena Digestión, Director Caps, tu sección de autor. ¿Sabes lo peor, yo? Que quitaron el rap y pusieron a Phil Collins, ¿sabes? Estamos en Radio Amor, coches, pibas y tuning. Aquí estamos escuchando Elena no sabe decir gnocchi en su versión tuning hecha por Faemino y Cansado. Voy a potar. Es un semidios. Hola, soy Chiqui Venegas. Hola, soy Chiqui Venegas. Ole. Si queréis saber cómo tunear vuestro coche, ya sabéis que tenéis que venir aquí al Círculo de Bellas Artes, Alcalá 42. Y si queréis aprender otras movidas, ya sabéis la agenda imprescindible aquí de movidas, coches, pibas y tuning. Está la presentación del libro de Pedro Molina Temburi y Carlos Boch, Historias de mi vida sexual. En la sala, Ramón Gómez de la Serna intervendrá junto a los autores Juan Barja, Fernando Guerrero y Juan Manuel Boret, edita Abada. También para todos los amantes del tuning y las movidas chungas está el ciclo Poesía en Traducción. El 16 de noviembre en la Sala María Zambrano, un ciclo organizado por el mismo círculo, coordinado por Jordi Dose, que va a contar su puta mierda en el que Olvido García Valdés pronunciará la conferencia Lecturas Guiadas, Ana Imatova y Marina Tsepaya, y también cómo meter unos buenos subwoofer en tu maletero. Y por supuesto, no os podéis perder, si queréis llegaros a las mejores pibas de toda Valencia, venir a la presentación del libro de Diego Medrano, Diario de un artista echado a perder. Intervendrán junto al autor Luis Antonio de Villena, Eugenio Rico y Joaquín Pérez, que tienen unos coches muy guapos. El libro lo edita Páginas de Espuma. A ver, explícamelo otra vez, Terminator. El otro Terminator quiere matarte porque tendrás un hijo, que tendrá una hija, que se casará y tendrá dos niños, uno de los cuales será el padre del niño, que tendrá otro niño, que será el abuelo del hombre que liderará la resistencia. Cojones, pues ya podía ya apurar un poco más. Mi misión es protegerte y averiguar por qué aquí empieza todo. Porque ya vuelven los colgados de Radio Círculo. Comienza La Buena Digestión, un programa para la gente que le gusta escuchar programas. Vamos a dejar huella para largo. ¡Que está abierto! Peace FM. Sí, ¿recuerdan We Are The World de Michael Jackson, que con un grupo de gente cantaba para los niños? Pues olvídense de ella, porque es otra mentira mundial que tiramos a la basura, aquí, en Peace FM. Sin embargo, lo que sí vamos a escuchar ahora es un tema del grupo madrileño Lagarto Amarillo, compuesto por los hermanos Mora y que actuarán los próximos días 16 y 17 en la Sala Caracol. Así que si quieres verlos, ya sabes, acércate. Pero un adelanto ahora de su segundo álbum, ¿te acuerdas de Instinto? Corte número 8, Siempre y Cuando. Siempre y cuando la vida no me abandone, persiguiendo algo que mantenga tus manos llenas de flores. Siempre y cuando consiga que ya no llores. Nunca y aunque la vida tenga pensados temas mejores, conduciré camino aunque revienten en mis talones, rompiendo las olas. Remover el mundo hasta que te encuentre, no importan los días que pasen las horas. Y correré aunque me siga la muerte, llevo en la bolsa escondido un cuchillo para cortar de mis alas su red, volar donde estés y quedarme. Que sé dónde he dejado la cabeza. Si pasa el tiempo y sigo rotando por la vida, como si en vez de 100 años hubiera pasado futuro, pasado, un día. Y yo que sé dónde he dejado la cabeza. Si pasa el tiempo y sigo rotando, dando por la vida. Siempre y cuando la vida no me abandone, pasado, futuro, pasado, un día, voy barriendo los restos de mis mentiras por los rincones. Siempre y cuando no digas que te abandoné. Nunca y aunque la vida tenga pintados cuadros mejores. Conduciré camino aunque reviente en mis talones, rompiendo las olas. Remover el mundo hasta que te encuentre, no importa los que pasen las horas. Y correré aunque me siga la muerte, llevo en la bolsa escondido un cuchillo para cortar de mis alas su red, volar donde estés y quedarme contigo. Si algún día la espalda cansada te llena la mano de humo, no sé ni qué hora es, pero estés donde estés, cuenta con que seguro conduciré camino aunque reviente. Y en mis talones rompiendo las olas, remover el mundo hasta que te encuentre. No importan los días que pasen las horas, y correré aunque me siga la muerte. Llevo en la bolsa escondido un cuchillo para cortar de mis alas su red, volar donde estés y quedarme contigo. Y en mis talones rompiendo las olas, remover el mundo hasta que te encuentre. No importan los días que pasen las horas, y correré aunque me siga la muerte. Llevo en la bolsa escondido un cuchillo para cortar de mis alas su red, volar donde estés y quedarme contigo. Bien, aquí continuamos con nuestro programa. Vamos a seguir hablando de las técnicas audiovisuales dentro del marco del cine neocontemporáneo. Tenemos con nosotros a un director que ha venido desde lejos para hablar de su película. Sí, llaman a la puerta, sí. ¿Quién es, Alberto? Sí, adelante. No, yo vengo de invitado, mi nombre... Hola, ¿quién es usted? Buenas noches. Sí. Perdón, estamos haciendo un programa en directo, por favor. ¿Quién es usted? ¿Me puede entrevistar usted? Disculpe. ¿Que si me puede... ¿Usted periodista o...? ¿Perdón? ¿Usted es periodista? Sí, yo soy periodista, pero estamos haciendo ahora mismo una entrevista en directo, caballero. ¿Cómo la han dejado? Por eso vengo, aquí? Hombre, porque yo soy... No me cuente nada. ¿Qué hace usted aquí, por favor? Seguridad. ¿Seguridad? Seguridad, por favor. Vamos a ver, esto... Seguridad. Yo quería hablar en la radio, me habían dicho que había un programa de radio, estaba abierto, que era Radio Círculo, y los cante tienen que hablarse en España. Yo soy guitarrista, ¿sabe usted? Y quería que me entrevistara. Usted es periodista, yo soy guitarrista, pero está la entrevista, ¿no? Estamos rápido, así se va. Sí, bueno, usted es guitarrista, dice, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de guitarrista o qué, yo soy qué cacho usted conocido? Soy guitarrista flamenco, sí. Guitarrista flamenco del flamenco de toda la vida, el flamenco rancio, el flamenco sucio, el flamenco oscuro, al que nadie le gusta, el flamenco serio, el flamenco... El flamenco yonki, por supuesto. No, no, flamenco, los... yo no sé lo que ha dicho usted, ese palo yo no lo conozco, pero bueno, son los cante por cantiña, el martinete, los cante profundo, estos cante que no venden nada, que no son comerciales, que se venden en los puticlubs de las carreteras, en los bares donde comprar el jamón y el bocadillo te graban 7 euros por una caña y... valen 7 euros con 50 las casetes. Bueno, al grano, ¿usted qué quiere contarnos? ¿A qué ha venido usted a contar? Yo es que tengo un secreto muy importante y quiero desvelarlo en toda España. Santo esto, Dios, amigos. Esto, para toda esto España, es una exclusiva. Esto, enchufen Radio Círculo ahora mismo, una exclusiva, santo Dios. ¿Esto es para toda España o solamente se va a enterar a gente del barrio de aquí? Porque yo creo que es importante esto. Bueno, quien quiera escucharlo se enterará seguro. Cuente usted su secreto, por favor, lo más rápido posible. Yo soy guitarrista, pero lo más importante no es que sea guitarrista, lo más importante es que... Esto es muy serio. Dígalo. Hay nombres y apellidos muy importantes. Dígalo en todo esto. Enciendan sus grabadoras, amigos. Enciendan sus grabadoras porque estamos vamos a dar hablando primicia. De dinero. Tenemos un hombre que se acaba de colar en el estudio y va a darnos una primicia. Dígalo, por favor. Yo soy guitarrista. Ante todo, su nombre, por favor. Mi nombre es Salmonete de Jerez, pero yo preferiría que quedaran en el Economato. De acuerdo. Y que no se entere nadie porque las envidias son muy malas. La gente te echa los alfileres a los ojos. Entonces, cuéntanos su secreto, Salmonete, por favor. Mi secreto es que. Anónimo. Mi secreto es que soy guitarrista de flamenco, con los más grandes cantadores de este país, y además soy ventríloco. ¿Ventríloco en qué sentido? ¿Como José Luis Moreno? Oh, sin embargo, Mari Carmen, esos muñecos. ¿Usted qué prefiere? Prefiero José Luis Moreno, pero vamos, que lo que se trata es que están mintiendo al pueblo español. La gente se cree que está cantando y es un playback. Yo soy ventríloco, es decir, a la vez que toco la guitarra me escondo en el traste, pongo la cabeza así agachada, ellos se saben todas las canciones de memoria y cantan. Entonces las letras... está diciendo usted que usted es la voz de grandes artistas del mundo del flamenco. Pero ¿como cuáles? Diga nombre, diga por nombre. Por ejemplo, llevo 8 años cantando para José Mercé, que se quedó sordo. ¿Sordo José Mercé? Sordo José Mercé, como Beethoven. Sordo y afónico. Y afónico. Y usted es la voz de José Mercé. Desde hace 8 años todos los LPDs y todos los CDs que habéis escuchado vosotros, la voz en verdad, lo más grande, la mía, los cantes hondos. ¿Pero usted tiene alguna prueba? ¡Ay, ay, ay! ¿Quiere más prueba? Sí, a ver, yo quiero más pruebas. Un palo más. Capullo lo llevo dentro. ¡Ay, ay, ay! Impresionante. Estamos hablando de... ¿A qué ritmo yo tengo? Sí. Capullo lo llevo dentro. Sí, bueno, capullo sí, lo ya. Llevo... Seguridad, capullo por de Jerez. Capullo de Jerez también es capullo usted. De Jerez, pero... no canta desde 1974. Bueno, cantó el otro día porque la policía lo estaba presionando cuando fue a quemar a la chiquilla esa. Pero vamos... Te puedo decir, capullo de Jerez, Carmen Linares, que es la chica, Carmen Linares, que canta con los ojos cerrados, no se entera del playback, y a veces se equivoca. Y se parece a Lola Flores, que no hacía bien los playback. ¡Mi hija no se puede cachar! ¡Si me queréis, irse! Bien, señor. Yo tengo una pregunta para usted, Salmonete. Perdón, sí, sí. Usted, guitarrista anónimo. Anónimo. Cuando van al Trullo, va usted también con ellos. Hombre, por supuesto, los cantes en las cárceles han sido siempre una idiosincrasia de los gitanos por el mundo de las cocaínas. Están todos drogaditos y nos vamos allí a cantar y hacemos. ¿En serio? No me río. No hay nada más serio que un cantado de flamenco tomándose una copa de moscate. Eso es la imagen que tenemos del flamenco en su puro palo, en su pura casta, es el cantante flamenco con su copa de Jerez. Porque el flamenco nace de noche, ¿entiendes? Entonces cuando el sol se pone, los flamencos crecen, nacen, se multiplican como la cucaracha y reproducen las canciones, ¿que no? Salmonete, yo había oído antes, yo, bueno, vengo de otros mundos, como sabes, yo había venido a hablar de otros asuntos, pero... Sí. Bueno, ya que te tenemos, vamos a preguntarte. Pregúntale. Javier Riollo, tengo entendido que se puede hacer playback del baile, del toque, del palmeo y del baile. Y tengo entendido que usted hace incluso perfectamente, usted hace perfectamente, tiene una capacidad brutal. Le preguntamos porque no le conocemos. Sin faltar. Además, tiene usted una capacidad brutal de reproducción de lo que es el taconeo. El taconeo de Farruquito, por ejemplo. Farruquito. Mira, si está de cachondeo, mira, entra un silla de rueda con la vertical, me he tirado para adelante porque aquí el Círculo Bellas Artes, pues, afortunadamente está virado para los menos válidos. Pero si estáis de cachondeo porque yo voy cojo de las dos piernas, me parece muy malamente una falta de respeto por si muy jóvenes. Yo respeto, yo no me lo respeto. Lo respeto, ¿no? Escúchame, lo respeto, con la pero voz. No lo comparto, os estáis pasando. Con la voz, me refiero, mientras toca ¡mi usted... hija no se puede cachar! ¡Si me queréis, irse! Usted también dijo la voz de Lola Flores en aquel momento. No, aquello fue un directo porque Lola decía un artículo de New York Times neoyorquino, neoyorquense o... ¿cómo es? ¿Cómo ha dicho usted? Jamón de... ¿De York? Jamón de York. Jamón decía, de York. Decía, no tiene ni puta idea de cocinar, no sabe planchar, pero vaya usted a verla. ¿Cómo? ¡Cásese con ella, decía! ¡Cásese con ella! Es verdad, lo está descubriendo. Señor Salmonet, digo, perdón, descanse. Señor Anónimo. En paz descanse. Ha dado usted grande también como camarón, como... ¡No, no! No, haga usted el favor, ¿eh? Haga usted el favor. Sí, te lo estoy diciendo. Camarón de la isla. José... Monje Cruz, nen. 2 de junio de 1992. Más de 200.000 gitanos de la comunidad gitana de toda España la que se lió. Parecía aquello el camino a la Meca. Había más gitanos allí de toda la senia y todos los colores. Camarón, qué grande eres en donde esté, hijo. Jamás le puse la voz a Camarón. Camarón murió muy viejo, anciano, con 42 años. Pero... es su voz, fue su voz y seguirá siendo por los cienes de los cienes, de los años de los miles, su voz. Pero Salmonete, mírame a los ojos. ¿Te lo pidió en algún momento de drogadicción alguna de su enfermedad? No, alguna vez por la noche, cuando estábamos tajados y drogaditos, le decía al pollito de California, pollito, cántame una ala para que me duerma. Y era el pollito de California el que tenía la virtud, la gracia y la endosincrasia de cantarle cuando se acurrucaba. ¿Y tú nunca le has doblado, ni siquiera al pollito? Al pollito no, porque al pollito es fácil. Es fácil doblar pollito, pero... ¡ah! Camarón, qué grande. Oye, y tengo entendido también que has doblado... Nos está llegando información de mails por todas partes ahora de ti, Salmonete. Por lo visto no eres tan desconocido como... Nos ha mandado un email que, al parecer, al gran Rancapino... un gran Alonso Rancapino. Le has Alonso Rancapino. Esto es muy fuerte. Esto Alonso, es muy fuerte. Mi hija se va a echar a llorar. Tiene 15 años. Tiene la habitación llena de pósters de Rancapino. Tiene... cada día está más guapo. Es su hijo Manuel, Antonio, Alonso, Juan Luis y la nena, que nunca me acuerdo cómo se llama. Su mujer es Juana y las lentejas que hace allí al lado del río Iro, que le tiran los trajes a las niñas. ¡Papá, dame dinero! ¡Papá, dame dinero! Y Rancapino es pobre. Esa gira que hace por Ibiza, del Festival de Madrid. Que cojo unos duros, que el hombre es verdad. Pero claro, hay que estar valorando, tomarse unas copitas. Todo no va a quedar para la niña, porque la niña pide más que las monjas, la niña. O sea que, por lo que cuenta, usted ha doblado a Rancapino porque conoce su vida privada. Más que doblarlo a Rancapino, me ha doblado él a mí, porque aguanta mucho bebiendo. Se bebe 14 vasos sin despeinarse, hijo puta, y sigue cantando. Sergi, esto es radio. Sí, pero lo más acojonante... Seguridad, por favor. Andrés, este señor en todo este rato... Acompáñame, caballo. Pero mira, yo no puedo acompañarle. Es que este señor en todo este rato... Juan Luis, deja al chaval, no te pongas así. Es que este señor... Andrés, lo más acojonante... No te lo lleves, Juan Luis, hombre. Este señor no ha movido los labios en toda la entrevista. Es un ventríloco, es acojonante, o sea... no solamente ha hecho la voz. ¿Es capaz usted a la vez de no decir absolutamente Juan Luis, nada? Juan Luis, tranquilízate, Juan Luis. Ponte una lonchita ahí. Sí, por favor. Juan Luis, ve al baño. Juan Luis, en nuestro postero, por favor, apártate. ¿Es usted capaz de... os quedáis o sus vais? Pero a mí no me marea, güey. Su primo, su polla, su pizza, su huevo chutado. ¿Entiendes? Oye, Ramonete, ¿cómo es que eres ventriloco? No sé, fue una operación de boca, me cosieron los dientes, me cosieron los labios, o te comunica o te comunica. Y cuando te hace falta una cerveza del Federico, tiene que ir al Federico y abrirla, si no te la tiene que pedir a alguien, ¿no? Oye, por cierto, yo quería hablar de lo que había venido a hablar, que era de la expansión del universo. Sí, efectivamente, tenemos aquí a nombre de la exposición del cine contemporáneo. Samuel, te has interrumpido esto, de verdad. Ha sido una interrupción importante, nos has descubierto un gran enigma y ahí quedará para el resto. Anónimo. Muchas gracias. ¡Mi hija no se puede casar! Pasamos la conexión a nuestro siguiente interesante. Hasta luego, familia. Hasta el próximo gracias. Día, señores. Gracias. Hola. Buenos días. Perdón, ¿es usted el titular de la línea? Sí, soy yo. ¿Me puede decir su nombre, por favor? José Luis. Señor José Luis, le llamo de Movistar para ofrecerle una promoción consistente en la instalación de una línea adicional en su casa, donde podrá y tendrá usted la oportunidad de... Disculpe la interrupción, caballero, pero exactamente ¿quién es usted? Mi nombre es José Jiménez. ¿José Jiménez de...? De Movistar. Le llamo de Movistar Activa. José, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar la conversación. ¿Le importa? No, no tengo problema, señor. Gracias. ¿Desde qué teléfono me llama? La pantallita del mío solo pone número privado. El interno nuestro es el 1004. ¿Para qué departamento de Movistar trabaja usted? Telemarketing Activo. Ah, ok. ¿Me podría dar el número de trabajador de Movistar, por favor? No sé, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria, ¿no? Entonces, lamentablemente, tendré que colgar. Porque, como usted comprenderá, no tengo la seguridad de hablar con un trabajador de Movistar. Pero yo le puedo garantizar que... Pero mira, perdone, José, cada vez que yo llamo a Movistar, antes de poder comenzar cualquier trámite, estoy obligado a dar mis datos a toda una legión de empleados, ¿comprende? Sí, está bien, señor. Mi número es el 34-59-12-12. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Por el momento, mientras le verifico los datos, ¿de acuerdo? No se retire. Vale, vale. ¿Señor? ¿Hola? ¿Señor? Un momento, por favor. Toda la gente en casa se encuentra ocupada. Pero, hola, señor... ¿José Luis? Un momento, por favor. Toda la gente en casa se encuentra ocupada en estos momentos. ¿Sí, José? Sí, hola. Gracias por la espera. Nuestro sistema se está un poco lento hoy, ¿comprendes? ¿Cuál era exactamente el asunto de tu llamada? Lo llamo de Movistar. Estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional, en la que usted tiene derecho al uso total de otra línea a muy bajo costo. ¿Estaría usted interesado, José Luis? Pues verá usted, José. Mira, le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada del departamento de adquisición de productos técnicos de la casa. Por favor, no se retire. Ok. ¿Con quién habló? Con José Jiménez, de Movistar. ¿José qué, perdón? José Jiménez. Ajá. ¿Me podría dar su número de trabajador de Movistar, por favor? ¿Mi número? Sí, por favor. Sí, claro. 34... ¿Sí? 59... Ajá. 12, 12. 12, 12. Gracias por la información, José. ¿En qué puedo ayudarle exactamente? Verá, le llamo de Movistar, estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional, en la que usted tiene derecho a otra línea. Ajá. ¿Estaría interesada? Bueno, mire, le explico. A continuación voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones y dentro de algunos días nos contactaremos con usted. ¿Puede anotar el número de ingreso del programa, por favor? ¿Oiga? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Si te has reído con esta parodia, es que tú eres otra víctima más de los contestadores y trabajadores de los servicios telefónicos. Aquí la venganza es dulce. La gente mayor apenas se ríe, parece que estuviera prohibido. Mi papá ha mejorado mucho últimamente, porque lo dejamos ir Radio Círculo. No sé qué programa de la buena digestión y él se parte. Pero Marta, ese programa es de cachondeo, pero es para mayores, ¿eh? Bienvenido al Centro de Relación con el Cliente de Movistar. Pásate gratis a Movistar sin cambiar de número y disfruta de todas nuestras ventajas. para poder atenderle correctamente, si es cliente Movistar Contrato o Movistar Tarjeta, pulse 1. Buenas tardes, la tienda Inés, ¿hay en qué puedo ayudarle? Oiga, oiga, buenas tardes, señorita, mire, es que yo tengo un telefónico, ¿no? Entonces, yo soy camionero y voy por la provincia de Madrid, ¿sabe usted? Entonces, yo quiero hacer una llamada y no puedo. ¿Eso por qué? ¿Eso es el chipín dorado ese que lleva ahí dentro que hay que recargarle o algo, no? Dígame el número y lo comprobamos. Espere que lo mire, que como no me suelo llamar, no me lo sé. Muy bien. 660. 660. 78. 78. 55. 55. 69. Gracias, un momento, por favor. ¿Qué se recarga este número? No lo sabe usted, a lo mejor. Sí, sí, yo creo que sí. Mi hija me dijo que eso era de recargarlo, que tenía que comprar cupones de recarga. Saldo. Vamos a mirar si ahora tiene saldo para hacer llamadas. Vale. ¿Qué tiene un poquito de saldo? ¿A qué número llama? ¿Un número español? ¿A un número extranjero? Español, español. ¿Y cuando intenta llamar, qué es lo que le dice? No hace nada, hace pipipi. ¿Es un teléfono Siemens? No, creo que es un Nokia o algo de eso. Nokia. Sí, Nokia pone la... Aquí en la pantallica pone Nokia. Nokia. Usted no nos llama ahora, no lo usa para llamarnos porque no puede, claro. Nos llama desde otro teléfono, ¿verdad? Claro, si es que yo ya le he dicho que estoy con el camión y me he tenido que parar aquí en una gasolinera y llamar desde el teléfono a la gasolinera. Entiendo. En la tarjetita que usted me indica, que tiene el chip dorado, hay un número escrito. ¿Me lo puede decir, por favor? Pues, joder, ahora mismo tengo el teléfono en el camión. Ah, entiendo, lo tiene usted en el camión. Claro, lo dejaré en camión porque si no puedo llamar, que no se escucha nada. Es que solo es tiriri, tiriri, y digo, tía. Entiendo, pues ese que tenía que hacer lo siguiente, si es tan amable. Llamarnos, pero con el teléfono en la mano. Para que así. Pero si no me deja llamar, ¿cómo voy a llamar? Pero llamarnos como ahora. Usted ahora está en una gasolinera, ¿verdad? ¿Me dice? Sí. Y ya, y nos ha llamado al 609. Sí. Pues vaya al camión, coja el teléfono móvil. Sí. Y nos vuelve a llamar al 609, que es llamada gratuita, y así le podemos ver el número del chip dorado y podemos hacer pruebas. Pero si es que el chip dorado no lo tengo. ¿Dentro del teléfono no está el chip dorado? No, porque mi hija me dijo, esto cuando se te gasta, esto es tu el chipín dorado. Y mi hija me dijo, esto papá, cuando a ti se te gaste, hay que recargarlo, entonces pues... Ahora, ¿será que hay que meter otro chipín dorado, no? No, el chip sigue siendo el mismo, lo que tiene que ir a un distribuidor a recargar. Joder, si es que estos son muchos líos para una persona como yo. Entiendo, pero ahora el teléfono lo tiene sin chip, lo ha dejado el chip. Claro, si el chipín no vale, pues lo he tirado. ¿Lo ha tirado? Sí, por la ventana del camión, digo, bueno, pues ahora a ver. Y entonces la gasolina me ha preguntado para que me diera otro chipín para recargarle el teléfono. Sí, pero usted cuando me dice el chipín, ¿se refiere que usted ha abierto el teléfono? Claro, claro, mi hija me enseñó a cómo se hacía, porque mi hija dice, mira papá, este chipín es del teléfono tuyo. Pues en este caso dígale a su hija que lo ha tirado y su hija ya irá al distribuidor a pedirle uno nuevo. ¿Y ahora qué pero hago? Cuando se le acabe el dinero... No tiene que tirar el chip, tiene que ir a un distribuidor, por ejemplo, o una gasolinera y decir que le recarguen, por ejemplo. Pues quiero que me pongan 5 euros en el número 660, 78, 55, 69, pero sin quitar el chip de dentro del teléfono. Madre mía. El chip se tiene que quedar siempre dentro. Y ahora cago yo sin el chipín, señora. Que tengo que llamar por teléfono a mi mujer que está enferma, me cago en la hostia. Y tengo el número del móvil de ella ahí, metido, en el teléfono. Y sin chipín no se puede usar, ¿no? Pues lo lamentamos, pero no. Y bueno, pruebe a ver si puede mirar la agenda, aunque no tenga el chip, pero normalmente... Es decir, usted ha abierto el teléfono, ha quitado la batería y ha quitado el chip. Claro. Yo he abierto porque eso es lo de... Es que no, esto me puede pasar a mi hijo, ¿eh? Pues lo lamentamos, pero sin el chip no va a tener la agenda. De todos modos, mírelo a ver, bueno, porque a veces está grabada en el teléfono en lugar de la tarjeta. Vale, pues muchas gracias, señora. A usted. Se lo agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Venga, un saludo. Gracias, adiós. Buenas tardes. Se titula Diario de un emancipado. 15 de diciembre. Ya lo he decidido. Estoy harto y voy a marcharme del nido. Mis padres asfixian mi personalidad, impiden mi formación adulta en completa libertad. Ya no soporto su tiranía opresora, su necesidad de llenarme de obligaciones. Todo esto se acabó. Me marcho de casa. 1 de enero. Ya me he mudado. Entre dos amigos y yo hemos alquilado un apartamento y hoy nos hemos trasladado. Soy libre. Desde ahora no tendré que hacer mi cama todos los días. No tendré que mentir a nadie para dar explicación de dónde estoy ni a qué hora volveré. Libre. Esta noche vamos a celebrarlo preparando nuestra primera cena en casa. 2 de enero. Ninguno de nosotros sabe cocinar. Anoche quemamos la cena y no ha habido forma de despegar los restos de comida del fondo de la olla, así que la hemos tirado. No hay problema. Encargamos una pizza y esta mañana he desayunado en el bar de abajo un bocata de calamares que sabe a algo mejor que el caviar. Sabe a libertad. A independencia. 10 de enero. Ricardo se ha echado novia y se la trae a casa por las noches. Es genial verles juntos, tan felices, disfrutando de completa independencia en su relación. Y a ella le encanta nuestra situación de solteros emancipados. ¿Por qué esperé tanto tiempo para marcharme de casa? 15 de enero, Juan Luis y yo hemos tenido nuestra primera bronca, porque a las 5 de la mañana aún no había vuelto y yo estaba muy preocupado. Cuando finalmente apareció, estaba como una cuba y me vomitó encima. Esta mañana le he regañado, podría haber llamado al menos, y me ha dicho que yo no soy su madre. ¿Cómo puede ser tan irresponsable? El vómito ha sido fácil de limpiar, ya que nuestro salón posee un práctico sumidero, un buen manguerazo y asunto resuelto. 22 de enero, empiezo a pensar que mis compañeros de piso son un tanto descuidados con la limpieza. Los platos se acumulan en el fregadero, el desagüe de la ducha ya no traga bien, no queda papel higiénico. Cuando les he comentado lo de organizar turnos de limpieza, me han dicho que no les molesta la suciedad, que no se han emancipado para limpiar, y tienen razón. Respetaré su anhelada libertad como ellos respetan la mía. Ya no quedan cacerolas, víctimas de nuestros experimentos culinarios. Empiezo a estar un tanto harto de la pizza. 27 de enero, Juan Luis y yo hemos dado un ultimátum a Ricardo. Deja a su novia o se marcha. La tía es insoportable, jadea por las noches y no nos deja dormir. Desayuna con nuestra leche y deja el cartón vacío en el frigo. Ha ocupado nuestro sillón. Deja su ropa interior en nuestra lavadora. Total, como si aquí hiciéramos colada. Hoy la gota que ha colmado el vaso. Una compresa ha atascado nuestro retrete y ninguno quiere responsabilizarse. Ni Juan Luis ni yo pensamos llamar al fontanero. Ricardo se acabará cansando y cederá. 2 de febrero, mi jefe me ha advertido hoy en la oficina sobre mi aspecto. Camisas arrugadas, trajes llenos de lamparones, olor desagradable. Cómo se nota que él se emancipó para casarse. Carca. 16 de febrero. Las cosas han cambiado mucho desde mi última escritura. La mierda ha desbordado nuestro apartamento. El frigorífico ya no se puede abrir. El horno está lleno de cajas de pizza. En el fregadero una cosa verde ha emergido y nos mira amenazadoramente. Hay humedades por toda la casa. El polvo no nos deja ver la tele. Hay un olor acre por todo el apartamento. El baño es insalubre. Los desagües no tragan. El retrete continúa atascado y para peinarse hay que limpiar el moho del espejo con la mano. La situación se está volviendo insoportable. Vamos a tener que hablar los tres muy en serio. 25 de febrero. Un trapero nos ha pedido llegar a un acuerdo para recoger las cajas de pizza, ya que las vio desbordando la terraza y nos ha dicho que somos un filón. Por otra parte, ya estoy hasta los cojones de tanta pizza y ahora encima pedimos más porque la cosa del fregadero ya demanda su parte. Y nos da pánico que empiece a sentirse hambrienta. Esta noche vamos a hablar muy seriamente sobre la limpieza. Procuraré ser comprensivo. 27 de febrero, Juan Luis y Ricardo son dos hijos de puta. Se niegan a limpiar, viven muy felices en su inmundicia. La ropa sucia se acumula en todas las superficies posibles y el olor es repugnante. La cosa del fregadero empieza a actuar de forma inteligente. Me preocupa. 28 de febrero, Ricardo y su novia han terminado. Esta mañana ella entró en el lavabo y se nos olvidó advertirla de los tentáculos que emergen del retrete. La agarraron por la cintura y trataron de succionarla, pero Juan Luis contraatacó con sus calcetines. Tras salvarla le dio un ataque de histeria y se marchó dando un portazo y llamándonos cerdos. 2 de marzo, mi jefe me ha dado la... 2 de marzo, mi jefe me ha dado la última advertencia. O me lavo y repongo mi vestuario, que es una masa de tejidos hecha jirones, o me pone de patitas en la calle. 6 de marzo, los tentáculos del baño han desaparecido y la cosa del fregadero ha engordado de forma simultánea. Sospechamos que puede desplazarse. Ricardo insiste en que por las noches oye sus pasos desde la cama, haciendo crujir los restos del parquet pasillo arriba y pasillo abajo, y escucha el chapoteo de sus pies en las alfombras. Juan Luis piensa que son solo ratas, que también tienen su derecho a hacer ejercicio. Yo no sé qué pensar, pero temo que aprenda a abrir puertas, así que he bloqueado la de mi cuarto con una montaña de basura. 15 de marzo, hoy me han despedido por llegar tarde. Yo no tengo la culpa de que el taxista no soportara mi hedor y me expulsara a los 3 minutos de subir, aludiendo que el olor empañaba los cristales. 27 de marzo, he encontrado trabajo recogiendo la basura en un camión. Mis amigos de la oficina no entienden que la libertad exige algunos sacrificios en el estatus social. Los paseos nocturnos de la cosa del fregadero prosiguen y las ratas han desaparecido. Estoy muy preocupado. 29 de marzo. Nos han cortado el agua porque el funcionario que lee el contador no se atreve a subir. No pasa nada, usaremos agua mineral y ya hace meses que no nos lavamos, así que da igual. Ha emergido una masa gelatinosa marrón en la salita y su procedencia nos resulta un enigma apasionante. Creemos que la cosa del fregadero se ha apropiado de la tele, pero no tenemos pruebas para acusarla y pudiera ser que estuviera debajo de alguna de las montañas de basura. 2 de abril, Ricardo ha desaparecido. Anoche nos fuimos todos a dormir y al rato escuchamos un rugido y un alarido escalofriante. Juan Luis y yo lo hemos llamado a grandes voces esta mañana para ver si estaba debajo de alguna de las montañas de ropa y basura, pero no ha habido éxito. La cosa del fregadero sonríe con gran satisfacción, pero no queremos ofenderla acusándola sin pruebas. Estoy realmente preocupado. 21 de abril, me han vuelto a despedir porque mis compañeros del camión de la basura no soportaban mi olor nauseabundo. No creo que en estas condiciones pueda encontrar trabajo. Ya no soporto las pizzas. Voy a hablar seriamente con Juan Luis. Los vecinos han abandonado el edificio y la policía no se atreve a subir a investigar la desaparición de Ricardo. Hemos comenzado a utilizar la masa gelatinosa marrón de la salita como práctica mesita auxiliar. 23 de abril, la cosa del fregadero nos ha abandonado. Ha dicho que estaba harta de pizzas, que ya no soportaba la situación, que somos unos cerdos. Total, que ha conseguido sacar sus 630 kilos del fregadero y ha reptado hasta la puerta. Y luego se ha marchado dando un portazo, sin tan siquiera mirar atrás. Juan Luis y yo la echamos de menos. La casa está muy silenciosa sin ella. 25 de abril, hoy me he levantado rebelde y aprovechando mi paro forzoso me he puesto a limpiar la casa. He rescatado con espátula la mierda de las paredes, he echado ácido sulfúrico en todos los desagües, no sé si las tuberías aguantarán, pero tras echar sosa cáustica solo conseguiré escuchar un sonoro eructo. El vecino me ha dejado el soplete para apurar aún más las paredes, pero ni con esas he conseguido desatascar el frigorífico. 2 unidades de patrullas forestales de Dicón han comenzado a apartar los residuos de nuestro apartamento con ayuda de una pequeña bulldozer. Hemos encontrado los restos descompuestos de Ricardo bajo su cama. El forense ha dicho que murió de un infarto natural, pobre, y nosotros acusando a la cosa del fregadero. Qué vulnerable debió de sentirse. ¿Dónde estará? ¿Qué será de su vida? ¿Por qué no llama ni escribe? Uno la ve nacer y crecer y un buen día la ingrata va y nos abandona. 30 de abril, el apartamento está medianamente limpio y los pisos del edificio han vuelto a ocuparse. Hemos encontrado otro compañero de apartamento, Alberto. Entre los tres nos hemos puesto de acuerdo para organizar turnos de limpieza y colada y evitar que la situación se repita. 12 de noviembre. He encontrado con gran alegría mi diario bajo algunos escombros, restos de basura. La situación es insostenible. El apartamento vuelve a estar como hace algunos meses y unos ojos pequeñitos nos observan desde el fregadero. Los 2 cabronazos de mis compañeros se han empeñado en no limpiar. Sigo en el paro y los vecinos nos han vuelto a abandonar. 15 de noviembre. He vuelto a casa de mis padres, que se han apiadado de mi lamentable estado. Tras ducharme en salfumán, me han recomendado reposo en cama y mi mamá me ha traído un consomé de verduras y bacalao al pipil para que cenara en la cama. La emoción me ha embargado. He vuelto a ser libre. Vuelvo al hogar donde no hay responsabilidades, donde mi mamá me protege de todo. La independencia para los americanos y su puta madre. Peace FM. Sí, ¿recuerdan al grupo...? Vete a tomar por culo. Es un hijo puta, Sergio. No es mi culpa que este tío parece un tereñeco. Venga, coño. Hola. Señores, seriedad, que hay una dama en la sala. Por favor, don Miembra. Es un buen momento. Necesito un gal. Peace FM. Eres un puto cabrón, tereñeco. Si parecéis Epi Black, ¿queréis quitaros de ahí? Dale al play y vete. Peace FM. Sí, recuerda. Un momento, tío, me ha entrado tontería. Te vamos a lapidar. Expediente X. En el programa de hoy, tipos de mierda. También tenemos la mierda mojada. Te limpias el culo 50 veces y todavía lo sientes sucio. Y terminas poniéndote papel higiénico entre el culo y tu ropa interior por temor a que te deje esas vergonzosas manchas amarillas. La segunda ola de mierda. Cuando te subes los pantalones y al estarte abrochando te das cuenta que tienes que echar otra cagada. Continuamos con la mierda del maíz, que creo que no necesita explicación. puedo, tío. ¿Quién escribe esto, tío? Es el tipo de mierda que te sale del culo tan rápido que te deja las nalgas todas mojadas con el agua de la taza. La mierda líquida. Es el tipo de mierda café, amarillenta, que sale solo en chorros líquidos. Voy. No es de la película. No es de la película. Da igual, que cómo se llama la Fuerte película. Fuerte Apache. Que estamos tardando más en grabar estas dos putas mierdas que lo que hemos tardado en grabar todo el programa. Estos son los pilares del programa. Radio Cubito Peroné y Pis FM, ¿verdad, Andrés? Gracias, tío, te quiero. La excepción. Que están rompiéndola en la película Fuerte Apache. Esto suena mucho mejor, claro que sí. No money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul.